Canta pa' los ciegos sin guitarra. Tona martineta escarcelera, debla, saeta, tona liviana, canta campero de faena, de trilla, de ciega, de ara, aceitunera, romance. Tona. La estética musical de las tonas lo conocemos como cante hondo. La mayoría en patrones melódicos que irán cristalizando en seguirillas y soleares. No existe un modelo específico de tonas, más bien una larga serie de tonas distintas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué incisión? Olé. Ay, aquel que le parecía. Que mi duque la no era nada. Ah. Martineta. Las tonas que, según una idea muy, muy estética, cantan los gitanos en sus fraguas de Cádiz, Jerez y Sevilla Triana, se conocen como martinetes. Su denominación puede proceder del martillo con que trabajan los gremios de los herreros, o bien de los fuelles gemelos que se utilizan en las fraguas que se llaman así. Aquí tenemos un ejemplo. Ay, nadie diga que locura esto que yo por ti estoy. La carcelera, estilo flamenco considerado como una modalidad de martinete. Como carcelera se prolongan muchas veces los martinetes corridos, que bien pudieron tener su origen en el penal, en el puerto de Santa María. La única diferencia con un martinete es la temática de su copla y una cadencia propia de este cante que lo hace inconfundible. Aquí tenemos un ejemplo. Fue sentencia Juan García Gol, pedemos que no esto. Primera noche de agosto sin juez, sin ni defenso. No era por mí su llanto, ¿por qué? Debla, estilo perteneciente al grupo de A Palo Seco y que debe su nombre a algún José Blas Vega. La tona original de Blas Berea y de ahí por el apócope andaluz que elimina ese final. El actual debla. Hasta entonces se decía que tal cante se había perdido. Ay, ya, ay, y ya. Ay, en el barrio. Oh. Saeta. Se conocen en Sevilla desde 1862, siendo mal mirada y tachada de pueblerida, según hallazgos que José Luis Ortiz Nuevo. Sin embargo, esas saetas poco se parecerían a las saetas flamencas. Se trataba más bien de jaculatorios que parecen esconder reminiscencia musical judía. Aquí tenemos un ejemplo. Eres rosa, tú eres rosa de pasión. ay, ay, ay, ay, que por tu hijo te haga obriguiste y pasaste el mayor dolor. Canta el campero de faena. El repertorio de los cantas es más amplio y no formó parte del repertorio hasta en algunos averiados. Algunos cantadores lo empezaron a practicar en el ámbito del género flamenco. Estilos de cante inspirados en las canciones de trabajo o de vegra que se interpretaban y mientras se araba y se dirillaba y cantaron en los campos cordobeses. Aquí tenemos un ejemplo. Y me decía piando, no me vaya a coger los hijos que estoy criando. Si tu conciencia lo dicta, si lo dicta tu conciencia. Romances. Se puede reconocer en los romances el origen de muchas de las músicas y letras del repertorio flamenco que se han encontrado influencias del mismo en cantes tan primarios como los polos y cañas, aleo, tona y martinete, villancicos, soleares, romances, alboreas, nanas y y en patenera, saeta, bulería y seguirilla. Aquí tenemos un ejemplo. Hey, te mandé que me trajera hay una cristianita de España y tú me has venido a mí a traer. Ay, a mi hermanita de mi alma. Que cómo estará mi parecito y mi marecita de mis entrañas.